Sí, es una noticia buena para el departamento. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo entrega públicamente en un foro de 3 días en la ciudad de Villa de Leyva, donde allí se congregaron los 32 coordinadores de igual número de departamentos de Colombia, y el departamento del Tolima fue uno de los 3 ganadores de ese gran reconocimiento que otorga la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de nuestro departamento del Tolima, por haber impulsado y haber construido de manera oportuna y eficiente la estrategia para apropiar el conocimiento en gestión del riesgo de desastres. Entonces, este es uno de los reconocimientos que recibimos más de nuestra Secretaría por parte del Gobierno Nacional. El señor gobernador del departamento, Luis Carlos Delgado Peñón, es resaltado precisamente como una de las grandes realizaciones del Tolima, el haber creado la Secretaría que hoy dirige la gestión del riesgo, la atención de desastres. Sí, es una decisión muy sabia de nuestro gobernador y que ha sido muy aceptada a nivel del departamento y a nivel nacional. Y también hemos recibido 8 reconocimientos más. Uno de ellos, el Servicio Geológico Nacional, nos lo otorgó el pasado 30 en la conmemoración de los 30 años de Armero, 30 de noviembre. Igualmente nos ha entregado reconocimiento varios municipios y entidades privadas también del Departamento de Tolima.